Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que saben qué pretende. Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Acá estamos otro día más, otro miércoles para acompañarlos hasta las 7 de la tarde. Quiero agradecer a Cocho López Franco en la operación técnica que nos acompaña, reconocido hincha de River y bueno, y algunas otras cosas que no las voy a decir por el secreto de sumario. Y Camilo, que está acompañándome en la producción, que después nos va a contar algo de cine y también cómo sigue, si todavía hay COVID y todo ese tipo de cosas. Así que a los dos les agradezco que me acompañen. Camilo, reconocido hincha de Boca, también, otra cosa que no voy a contar por el mismo secreto de sumario. Ni de un lado ni del otro. Es decir, acá vamos a tratar de ir por el camino del medio, más allá que yo soy hincha de Boca reconocido, pero bueno, vamos, yo voy a recuperar que era hincha de Deportivo Español de chico, así que me meto ahí en el diálogo. Bueno, muchas cosas han pasado desde el miércoles pasado que nos valga la redundancia, que nos encontramos acá en esta misma radio, en este mismo micrófono. No, bueno, sin duda el tema más importante fue el ataque a la vicepresidenta de la Nación, a la vicepresidenta de la Nación, y un acto totalmente repudiable, y que me hubiera gustado que todo el mundo lo hubiera repudiado, y también me hubiera gustado que no hubiera pasado las cosas que pasaron después. Del acto en sí, de las investigaciones de Fernando Sabac Montiel, de Brenda, de que Telleldín ahora hace un ratito, el padre de Brenda le puso de abogado, Brenda, la novia del que gatilló contra la vicepresidenta, el padre dijo que Telleldín, recordemos, Telleldín, 10 años preso por el atentado a la AMIA, partícipe necesario, bueno, todo ese tipo de cosas que pasó en algún momento en la Argentina. Se recibió de abogado en la cárcel y bueno, el padre recomienda eso. Ahí no voy a entrar en conjeturas, porque si uno quiere hablar de conspiraciones tiene argumento de un lado y del otro. Y yo espero un poco a ver qué dice la justicia, pero por ahora no me quiero meter en ese berenjenal que se meten los medios de un lado, los medios del otro, y que lo único que hacen es mandar toda la fruta que tienen, entregársela a ustedes para en el coco se les revuelva y qué sé yo, después que cada uno qué pensará. Así que no voy a tocar el tema. Lo que sí voy a hablar es de que a partir de ese momento hubo un quiebre en la Argentina. A mi juicio un quiebre muy importante que nos va a traer muchos problemas de acá en adelante, y hubo un presidente que no estuvo a la altura de las circunstancias, es decir, un presidente y un gobierno que no estuvo a la altura de las circunstancias. Es decir, yo soy de aquellos que piensa que un estadista es aquel que gobierna para un pueblo, y un mediocre es aquel que gobierna siempre especulando para ver cómo saca un voto más, un voto menos. Hoy nos gobierna eso. Nos gobierna un presidente, una vicepresidente o vicepresidenta. Y un ministro de Economía que lo único que piensan es ver cómo esconden el ajuste y cómo llegan al 2023 y pueden ser reelectos. Y uno siempre se pregunta, ¿para qué quieren ser reelectos, no? En un país con la crisis que tenemos, con una deuda que es terrible, en donde tenemos 50% de pobreza, en donde hoy tenemos todos los días gente en la calle, todos los días, y los medios están en otra. Tenemos la carpa de los que reclaman los discapacitados porque no le pegan a los prestadores. Tenemos las movilizaciones en Córdoba porque los salarios que están cobrando los docentes no llegan a ser ni lo de la canasta básica. Tenemos movilizaciones de lo que se te ocurra, de lo que se te ocurra. Tenemos movilizaciones por aumentos salariales de lo que se te ocurra. Tenemos gremios que están haciendo movilizaciones que no tienen cobertura y que se ha armado un quilombo terrible, como es el gremio del SUMNA y de los neumáticos, con todos los problemas que significa eso y con cómo los resuelven las patronales, es cobrando un neumático ya prácticamente un 10% de lo que vale un coche, ¿no? Hoy una rueda te la llegan a afanar, agárrate la cabeza porque está alrededor de 50 lucas. Tenemos despidos masivos en el ACBC, esa denuncia tenemos. Tenemos temas de enfermería con salarios muy bajos. Tenemos una inflación que va a llegar a fin de año a más del 100%, y sí, a más del 100%, ojalá me equivoque y sea del 90%. Tenemos gobierno que lo único que hace para frenar el dólar es pagar más tasa de interés. Ya están en el 69,5 las LELIX, los plazos fijos, y se van al 72, 73 la semana que viene. Es decir, estamos en el peor de los países. Así que, ¿se dan cuenta ustedes que no puedo estar analizando cosas de las cuales se tienen pocos detalles, ¿no? El más allá que llenen las páginas de diarios y llenen las editoriales de todo para esconder el furioso y el terrible ajuste de uno de los peores momentos, y no sé si no es el peor, de la Argentina. Y después tenemos cosas insólitas que después vamos a hablar. El Frente de Todos, como no puede movilizar contra su gobierno, le hace reclamos al gobierno de la ciudad que se lo tendría que hacer al gobierno nacional. Pero bueno, está bien, porque al gobierno de la ciudad hay que hacerle cantidad de reclamos. Pero por ahí habría que ver qué reclamos son para el gobierno de la ciudad, como nosotros siempre acá pasamos, las marchas, las de enfermería, por estar en la ley de profesionales. Bueno, todo lo que pasamos acá y que son reclamos al gobierno de la ciudad. Pero después hay que ir viendo algunas cosas, y esto de unificar todos en la ciudad de Buenos Aires con la excusa que es la más rica de las provincias, cuando la más rica todos sabemos que es Santa Cruz, y también con aprovechar que por suerte tenemos una ciudad en donde siempre estamos movilizados, y gracias a eso tenemos, por ejemplo, los docentes tienen mejor salario acá que en Formosa. Porque en Formosa vos te movilizás, te cagan a palo y dos días duran tus movilizaciones. Acá tenemos mejor porque nos movilizamos. Nos estamos movilizando. Entonces hay mejores salarios por los docentes. Nosotros tenemos mejor educación. Y cuando hablo todo de mejor, hablo de un escaloncito, porque la educación de la ciudad de Buenos Aires es un desastre, pero es un escalón mejor que la de la provincia de Buenos Aires. Acá, por ejemplo, tenemos jornada completa que van más de un 50% de los chicos. En la provincia el 5% va a jornada completa. En Santa Cruz el 2,5%. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esto es un desastre, pero un escaloncito mejor que otros lugares. Entonces yo le pediría a los exégetas de los parlanchines que hablan en contra de la ciudad, yo les pediría que vayan viendo, ¿no? Porque ¿saben qué va a pasar? que cuando nos movilicemos por cosas que nos tenemos como que movilizar acá en la ciudad, como nos pasa casi siempre, la gente va a decir, che, pero ustedes se movilizaron porque faltaban 56.000 vacantes y era mentira. Ustedes se movilizaron porque había 200, se cerraban 243 grados hace un par de años y era mentira. Ustedes, ¿me entienden? Hagamos movilizaciones contra todas las malas políticas inmobiliarias del gobierno de la ciudad, pero tengamos en cuenta que estamos viviendo, hasta ahora lo que yo sé, la ciudad de Buenos Aires de parte de la Argentina. Los jubilados que viven en la ciudad de Buenos Aires cobran los salarios que dicta el gobierno nacional, porque no tiene caja la ciudad de Buenos Aires. Entonces un jubilado que está en la miseria, que lo atiende PAMI para el culo, que se puede morir o se muere, que gana la jubilación más baja en dólares de la historia argentina, 120 dólares, recuerden quiénes pagan y dónde nos tenemos que movilizar, porque si le reclamamos a la Reta por los jubilados, estamos por lo menos equivocados. Digo todo esto para poner un poco en orden, porque ustedes también después van a escuchar cuáles son los reclamos que se le hacen acá a la ciudad y van a sacar sus conclusiones, porque nosotros queremos que ustedes conozcan todo lo que pasa en la ciudad. Y sobre todo críticamente, ¿no? Porque acá no vamos a empezar a hablar a favor de determinadas cosas. Vamos a hablar cómo son las cosas. Vamos a denunciar cómo son las cosas. Pero si me mandan una gacetilla que dice que hay en un hospital de la ciudad 1000 operaciones reprogramadas, y están varios medios de la ciudad de Buenos Aires, les digo, muchachos, no hay 1000 operaciones reprogramadas en todos los hospitales de la capital. Hace un año atrás, un amigo, lo llaman de un determinado gremio, no voy a, pero ustedes los pueden buscar, son siempre Página 12, Tiempo Argentino, Nueva Ciudad, esos medios siempre sacan a los mismos, sacan títulos, por ejemplo, faltan 1000 médicos y lo repiten todos ellos, bueno, son todas mentiras. Le dicen a un amigo mío, muy amigo mío, lo llaman por teléfono y le dicen, en tal hospital, voy a nombrar el hospital, en el hospital Durán van a echar 1000 trabajadores. Lo instalan en todos los medios, Tiempo Argentino, Página 12, El Destape, Víctor Hugo Morales, van a echar 1000 médicos del hospital Durán. El hospital Durán no tiene más de 500 médicos. Por suerte, mi amigo buscó lo que hacemos los periodistas, lo que hacemos cualquiera, y le contestó, ¿cómo te voy a meter la firma si vos me estás hablando que despiden 1000 médicos en un lugar que no laburan ni 500 médicos? ¿Se dan cuenta en el nivel de locura que estamos? Y así podemos hablar del otro lado, ¿no? De los que cantan loas a Horacio Rodríguez Larreta, de los que ven en los grandes negocios que hace la gente acá en el gobierno de la ciudad, que ven en esos grandes negocios que se está recuperando espacio verde, cuando no es así. Bueno, esto es así. Ahora, es lamentable todo esto. ¿Saben por qué? Porque se miente de un lado y se miente del otro. Porque se habla, no voy a repetir la palabra, recién lo escuché a Alberto Fernández, bajarle línea a los chicos, viste, más o menos diciendo, todos están diciendo que ese gatillo, bueno, lo escuchan en todos los medios, ¿no? Que tal mandó a gatillar, pero que fue, bueno, por eso no me quería meter en el tema hasta que no conocer algo más sobre el tema del disparo. Pero yo les digo una sola cosa, y por suerte se lo he escuchado a mucha gente, inclusive lo escuché el otro día en un programa en esta radio, que hacían un raconto de varias cosas, a un politólogo, creo que se llama Gustavo González, pero dice algo que es muy sensato, Él dice la política sana. Yo creo que en general la política es necesaria, ¿no? Es decir, porque sin política no se resuelven las cosas. Así que hay que hacerlo dentro de las políticas, es lo que nos toca vivir. Yo vengo de otra generación que en otro momento teníamos casi seguro que íbamos a cambiar el mundo de otra forma. Pero bueno, hoy hay que tratar de cambiarlo dentro de la democracia, por lo menos lo que yo veo. Entonces, ¿qué decía? Dice, si vos en política hay uno que te dice, el de enfrente es choriplanero, el de enfrente es un vago, el de enfrente no trabaja, el de enfrente... Y vos decís, esto es hacer política, cosa que hace un sector importante del PRO. Y si del otro lado hay otro que te dice, el de enfrente es un cipayo, el de enfrente es un gorila, el de enfrente es un vendepatria. ¿Se puede hacer política en esos dos márgenes? Bueno, esa política... Por suerte, yo hubiera querido que esté metida en menos. Digo, por suerte no está en el 100%. Está en un 40, un 50%. Mitad piensa de una forma y mitad piensa de la otra. El resto, pensamos que por ahí algunas de las cosas que dicen pueden tener algo de razón, pero no somos absolutistas. Y creemos que de los dos lados esas cosas no ayudan. Eso sería, y no la quiero decir la palabra, eso que empieza, palabra que empieza con O, que me tiene podrido que algunos se adjudiquen que los otros son los de la palabra con O y que ellos son los de la palabra con A. Me tienen podrido, me explico, me tienen recontra podrido, así se los digo, porque hay, pasa todo esto. Fíjense, los medios dicen, después del atentado dicen, el Poder Judicial, los medios, la oposición, es una barbaridad. Esto que decía yo de Fernández, lo que dice Fernández, una barbaridad total. Sale a decir eso, sale a acusar que la oposición lo mandó matar a la vicepresidenta, lo dice en otra forma, pero lo dice. Hoy lo vuelve a repetir con los chicos entregando las pocas computadoras que quedan porque recortaron los planes, recortaron en educación, recortaron en salud. Entonces van a entregar algunas computadoras que les quedan y aprovechan para meterles en la cabeza a los pibes la palabra de lo. Y después, bueno, después del discurso, por eso decía que no es un estadista, después del discurso que llama feriado nacional. Y acá sí, no transo, me parece una pelotudez haber llamado a feriado nacional. ¿Saben por qué? Porque este país tuvo terribles jornadas que tendríamos que haber estado todos. ¿Se acuerdan la masacre de 11? La masacre de 11, ¿qué tendríamos que haber hecho el día después de la masacre de 11 cuando estaban implicados y está comprobado en la justicia el gobierno que había en ese momento? Julio Devido, Schiavi, algunos hasta lo confesaron, cómo le daban las coimas, Sirigliano, ¿qué tendríamos que haber hecho? Los chicos que matan todos los días, ¿qué hacemos? Las desapariciones de Luis Espinosa, ¿qué hacemos? La desaparición de Facundo Astudillo Castro, ¿qué hacemos? Les puedo hablar de 200 desapariciones de Magalí en ahorcada en una comisaría. Bueno, tengo cantidades, no voy a hacer un raconto. Búsquenlo, lo pueden buscar. ¿Qué hacemos con cada uno de esos casos? ¿Feriado nacional? ¿Se dan cuenta qué nivel de pelotudez estamos? ¿En qué nivel de pelotudez? Bueno, y después una cosa para el movimiento feminista. El gobierno de la ciudad viene utilizando el tema de la educación. Y nosotros acá lo dijimos, es un tema electoral. Pero es verdad que hay una gran cantidad de gente en la ciudad que queremos que los chicos estudien. Una gran cantidad de gente. Que queremos que los chicos pasen de grado cuando tienen que pasar, que estudien, que las escuelas estén abiertas. Y acá lo hemos dicho desde la pandemia. Es más, hemos sacado todo, hemos hablado con la gente de Ademis, hemos hablado con los padres organizados, con todo para que ustedes escucharan. Uno decían que se morían los chicos, cosa que después no ocurrió. Otro decía que había que abrir de cualquier manera. Bueno, y ustedes saben mi posición. Ahora, el gobierno era cantado que iba a salir. En Mendoza y en Jujuy directamente dijeron, no hacemos feriado nacional y chau, la gente laburó. Acá se hizo feriado nacional. Ayer Jorge Macri tuitea: ni un día menos, ni un día menos con la educación, es decir, ni un día menos sin clase, ni un día menos. Yo sé que esto es parte de su campaña, ¿no? Porque hoy yo creo que el 80% de la gente, o por lo menos el 70%, dice: ¿para qué carajo ese feriado? Ese feriado acá en la ciudad de Buenos Aires nos cagó la vida a todos. Les cagó la vida a los jubilados que tenían un turno con el PAMI y se lo pasaron para dos meses después. A los que tenían turno para cualquier otra cosa y se lo pasaron para dos meses después. Nos cagaron la vida a todos con ese feriado de mierda. Y Jorge Macri dice: ni un día menos. Pero yo creo que es electoral lo de Jorge Macri. Realmente no le creo que a él le interesen mucho los chicos. Pero le sale a contestar el colectivo feminista: ni una menos. ¿Qué tiene que ver? ¿Saben leer? Ni una menos es ni una menos. Y ni un día menos es ni un día menos. Como también hay ni un pibe menos por la droga, que es una campaña, y hay ni un asesinato más, y hay cantidad de cosas. Si saben leer, no pueden salir a repudiar eso, porque sería lo mismo que salgan a repudiar el documental del 2017 que se llama Ni un pibe menos. ¿Me explico? Entonces, o aprendan a leer de una vez por todas, porque por ahí la E no les permite leer bien, o no salgan con estos tuits, que lo único que generan es bronca, es mucha bronca. Es mucha bronca. Y se lo digo desde que el punto de vista que yo creo que a Jorge Macri le interesa un carajo la educación en la ciudad. Pero tiró eso y ustedes le dan entidad. Salen a decir que es lo mismo ni una menos que ni un día menos. No es lo mismo. No es lo mismo. Después se acoplan todo. Kicillof. Por favor, un par de neuronas de algún lado, un par de neuronas para Kicillof, para Patricia Bullrich, para Milei, para todos, un par de neuronas, Hoy vamos a hablar con una diputada y le vamos a preguntar, la sesión de diputados del otro día, una vergüenza total. Una provocación de Milei diciéndole presidente a la presidenta de la Cámara de Diputados. Una provocación berreta de Milei, de todas esas provocaciones berreta que hace él. Y le contesta a la presidenta, que no sé si no es más berreta, porque es la misma Mouros que decía que si no daban la Pfizer se quedaban con los glaciares, ¿se acuerdan? Y podemos una neurona, y ella le decía: no, presidenta, y él le decía: presidente, y ella: presidenta. Cámara de Diputados de la Nación. Yo pude presenciar sesiones en el año 73. Cualquier legislador, el peor legislador del año 73 que se te ocurra, de izquierda, de derecha, de centro, el que se te ocurra, tenía por lo menos dos neuronas. Y se termina diciendo en la provocación Cecilia Muró: gracias, diputada, ja, ja, ja, ja, y todos aplaudieron. Ay, estamos, yo la verdad, a mí no me queda mucho, ¿no? Por un problema biológico, pero la verdad, aquello que nos metieron presos en determinado momento por pelear contra la dictadura, que fuimos amenazados por las 3A, que nos secuestraban en los sótanos de los mismos dirigentes sindicales que todavía siguen estando, que nos cagaban a palos, que nos baleaban en las asambleas, que nosotros tenemos que aguantar. Y ojo, ¿qué hicimos? Y yo creo que tenemos gran culpa. ¿Quieren que le diga la verdad? Hago una autocrítica acá delante de ustedes. Nosotros los viejos tenemos una gran culpa. Los que hoy han quedado de un lado y los que han quedado del otro. Tenemos una gran culpa. Creo que no le supimos transmitir a nuestros hijos y nietos qué significaba luchar por un país mejor. Hoy creo que lo que han entendido es pelear por un país peor. Y toda esa movilización de la Cámpora, que como bien dijo Delía en otra movilización, que la hacen muy fácilmente porque todos trabajan en los ministerios, así que te juntan 50.000 personas de toque, no hay problema. Esa movilización fue una movilización no para defender la democracia, fue la movilización para defender el ajuste. Bueno, y como siempre, los viejitos piolas. Hoy vamos con una viejita piola, Ornella Vanoni. Ahora el 22 de septiembre cumple 88 años, es del 34, y está cantando, está vigente. Y qué suerte que Ornella Vanoni esté vigente, porque canta muy lindo. Escuchen esto: un sorriso dentro del pianto. Ornella Vanoni, 88 años, la viejita piola del día de la fecha. E adesso che dovrei posare per l'ennesima fotografia? Sai dirmi tu per caso la migliore inquadratura quale sia? Ormai che con un selfie fai vedere tutto a tutti e così sia. Ce la incorniciamo o la butto via? Parole sulle note sono state la migliore compagnia per affrontare la stupidità. Abbiamo ancora l'allegria. Se ce lo concedesse un po' di grazia ad ogni anima qua giù, io sarei una santa anima che canta, che canta in equilibrio sopra un'emozione, che capovolge l'esistenza alle persone, che non si può spiegare fino in fondo, ma che resta in fondo al cuore. Tutto l'amore incondizionato, l'imbarazzo dietro al vanto, un sorriso dentro al pianto. Io sono tutto l'amore che ho dato, mare in tempesta e cielo stellato, poco prima di uno schianto, un sorriso dentro al pianto. Adesso che mi chiedi di sorridere vorrei dimenticare, ferite da leccare, grandi amori solo da desiderare. Se l'universo scomparisse in un istante non ci fosse più, io sicuramente resterei per sempre. Per sempre in equilibrio sopra un'emozione che capovolge l'esistenza alle persone, che non si può spiegare fino in fondo, ma che resta in fondo al cuore. Io sono tutto l'amore che ho dato, tutto l'amore. Adesso che mi chiedi di sorridere vorrei dimenticare. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Thank you. 17 horas 36 minutos. Hoy vamos a hacer un cambio en cómo siempre hacemos el programa. A esta hora ya tenemos alguna nota. Hoy estamos con Camilo. ¿Cómo te va, Camilo? Buenas. ¿Cómo va? ¿Que tenemos algunas notas después? Sí, por supuesto. Por supuesto tenemos, sí. Bueno, hay con una diputada, ¿no? Vamos a hablar con una diputada también y vamos a seguir cubriendo distintas protestas más allá de la agenda que todos conocemos, ¿no? De los medios masivos. Bueno. Así que algo vamos a tener, lo dejamos para la segunda hora del programa. Bueno, yo voy a... Recién me decía una compañera del programa anterior que me decía, ¿querés un vaso de agua? Pero bueno, yo la vivo así, la vivo, lo que digo es visceral, por ahí mi forma de decir las cosas no es la mejor, por ahí, pero tiene que ver con la vehemencia, y con la impotencia, con la bronca y con todo lo que estamos viviendo ahora. Lo importante, más allá a veces de algunas formas o de cómo puede llegar a reaccionar uno ante las cosas, lo importante es la honestidad también. Y los oyentes un poco valoran eso. El hecho de que seas auténtico ante lo que pensás y de que mantengas también una idea. Y que respetes y que banques esas ideas. Porque si nos ponemos a hablar de tal vez de casos particulares dentro del periodismo, se pueden encontrar muchísimas contradicciones ante... Bueno, se pueden enumerar un montón de casos, así que me parece que eso, sobre todo para el rol que estamos cumpliendo como comunicadores, me parece que la coherencia es algo necesario, ¿no? Y la autenticidad. Sí, igual quiero decir como autocrítica que a veces no puedo mantener el profesionalismo. Y por ahí decir las cosas más tranquilas y se puede decir absolutamente lo mismo, ¿no? Pero bueno... Es el momento que nos toca a todos y bueno, de cualquier forma estamos en una radio contenedora, ¿no? Sí, por supuesto. Es decir, supuesto. Así que eso de salir del micrófono y por ahí tener charlas con algún compañero, qué sé yo, inclusive a veces si hay que hay que decir que algunas cosas uno las podría hacer mejor. Tiene que ver con la valoración de lo que uno hace. Camilo, ¿vamos a lo tuyo? Sí, por supuesto. Como ya lo anticipaste, estamos haciendo un pequeñito cambio. Siempre cerramos el programa con la columna de cine, pero si te parece, vamos a ir al cine un poquito más temprano hoy. ¡Dale! Ahora que todavía hay luz, que a veces ya entro y toda luz artificial, es de noche, ahora veo un poquito unos rayitos del sol. Así que vamos a traer un poquito de arte para que puedan disfrutar de esta semana. En la cual, a partir de mañana 8 de septiembre, va a comenzar el Festival de Cine Alemán, que se va a estar llevando a cabo, como lo dije recién, desde mañana, jueves 8 de septiembre, hasta el 14 de septiembre, o sea, hasta el miércoles de la semana que viene, y van a poder disfrutar de un montón de películas, todas, por supuesto, dentro de la temática que presenta el festival, que es la cultura, la cultura alemana. E inclusive, más allá de que ahora vamos a hablar de uno de los largometrajes que se van a estar proyectando, el cual recomendamos muchísimo ver, también inclusive van a poder entrar en la página del Festival de Cine Alemán, en cinealemán.com.ar, y pueden encontrar inclusive cortos de estudiantes de escuelas alemanas de la Argentina, y van a encontrar distintos cortometrajes bastante interesantes, entre los cuales se pueden ver de rasgos culturales y cómo de alguna manera en estas escuelas particularmente alemanas cómo influencia también dicha cultura en la nuestra, ¿no? Se van a encontrar, por ejemplo, con un corto de Misiones, de una escuela alemana de Misiones, otro de la provincia de Buenos Aires, más precisamente de Burlingame, y otro de acá de la ciudad de Buenos Aires. Pero si te parece, nos metemos en uno de los largometrajes que son que son tal vez de las propuestas más fuertes tal vez que tiene el festival durante esta semana, y que toca un tema también bastante complicado, ¿no? Porque se están cumpliendo 80 años de este, podríamos decir, este, de la reunión en la cual se orquestó la solución final. ¿Sí? Nos vamos 80 años atrás, estamos hablando de plena guerra, de Segunda Guerra Mundial, y este, con, en pleno ascenso del nazismo, deciden avanzar más allá de territorio este, germánico, deciden avanzar hacia el resto de Europa para exterminar a los judíos que queden en todo, en toda Alemania. Entonces, hace ya 80 años se reunieron, y esto toma de eje la película, ¿no? Se reúnen los principales, podríamos decir, miembros este, del régimen nazi, se reúnen, hacen una especie de conferencia y empiezan a debatir a ver cuál puede ser la solución final a la cuestión judía. Y cito cuál era el título de esta charla, ¿no? La solución final a la cuestión judía. Sobre esto trata la conferencia, película de Matti Hesjonek, lo puedo decir bastante bien dentro de todo, película que se va a estar proyectando en el Festival de Cine Alemán y que la semana que viene va a tener también estreno comercial en la ciudad y en el país. Así que tal vez la semana que viene les recordemos a los oyentes, aquellos que no puedan ir durante esta semana van a poder verla también en distintas salas de la ciudad y del país, por fuera del festival, ¿no? Dentro de la cartelera comercial de cine. Pero bueno, ¿de qué va un poco la película? Ya un poquito estuvimos hablando de esto. Pero lo repetimos por si alguno se está prendiendo recién ahora a la columna. Se juntan los principales miembros del régimen nazi y empiezan a debatir respecto a, bueno, ¿qué hacemos con este, qué hacemos con los judíos? ¿Qué hacemos con los 11 millones de judíos que tenemos contabilizados en toda Europa? A partir de acá, este, la película lo que hace es tomar unos manuscritos de Adolf Eichmann, que fue, claro, este, un alemán austríaco, este, condenado después este, de, bueno, por crímenes de guerra y demás, que fue una de las cabezas que ideó justamente lo que después conocimos como el Holocausto, ¿no? De estos 11 millones de judíos, 6 millones terminaron muriendo en manos del régimen nazi. A ver, y metiéndonos ya de por sí en lo que es la película, para que sea más o menos una idea de lo que es este, de lo que es este, de lo que es la conferencia, ¿no? Porque hasta ahora más o menos estoy vendiendo una película que transcurre en una sala donde hay un montón de líderes nazis, entre los cuales debaten cómo se sacan de encima a los judíos. Y la película realmente no es mucho más que eso desde lo dramático, no propone mucho más que eso. Ahora, con lo poco que parece que se tiene para contar, la película logra muchísimo, sobre todo desde dos aspectos muy importantes, uno desde la puesta en escena y otro desde el diálogo. Primero desde la puesta en escena, poniendo en contexto lo que es este, lo que es este, el lugar donde tienen este, donde tienen dicha conferencia, el contexto es muy frío, este, no es completamente carente de emoción, y mismo los personajes en sí, que pareciera que se juntan a hablar como si fueran unos amigos en el bar que se juntan a hablar de el partido del domingo, bueno, más o menos en esa línea idean cómo se van a sacar este, o cómo tratan o cómo piensan sacarse encima a un montón de gente. Entonces, en este contexto completamente sombrío, nos plantean unas reglas de juego que son muy sencillas. Toda película, como para ejemplificar rápidamente, toda película podemos decir que tiene un este, que tiene un espacio coherente, que tiene un espacio y que crea un verosímil para, de alguna manera, por más que sea ficción, de alguna manera atrapar al espectador. Por ejemplo, vamos con un ejemplo muy burdo para que entiendan hacia dónde quiero ir. Un ejemplo muy, muy sencillo. Agarramos un personaje muy simple como es Superman. Superman, el padre, lo manda a un planeta porque se va a llenar de poderes a través del sol. Y por eso vuela, tira rayo de los ojos y es muy fuerte. Bueno, ese es el verosímil de Superman. Esas son las reglas del mundo de Superman. ¿Cuáles son las reglas dentro de este, de este mundo, podríamos decir, de miembros de muy alto rango dentro del nazismo. Sus reglas son sencillamente sentarse e idear y debatir cómo matamos gente, cuál es la manera más efectiva, cuál es la manera más económica. Sobre eso es la película, y creo que ahí está el gran acierto de la misma. Primero, deshumanizando un montón de personajes, lo cual eso también expone cierta, podríamos decir, cierta responsabilidad, tal vez ética, de los mismos realizadores, al no tomarse a la ligera que eran gente que estaban hablando de vidas humanas. Por más que lo hacen con un cinismo que no lo podemos creer, ya que todos los debates sean en torno a cuál es la mejor manera de matar gente, ¿no? Completamente deshumanizando al judío y completamente deshumanizando hombres, mujeres, niños, de todo. Una vez que entendemos cómo funciona eso, cómo funciona esa cabeza, se hace muy disfrutable la película, porque a partir de ahí podemos entender dentro de esas cabezas tan limitadas qué conflictos pueden llegar a salir, ¿no? Si pensamos y ponemos yo ahora te cuento este debate en este momento, no pareciera un debate que lleva hacia ningún lado. Es un debate que no puede tener de ninguna manera oposición. Estamos hablando sobre asesinar gente. ¿Qué oposición puede haber sobre eso si todos están en búsqueda del mismo objetivo, que es efectivamente, eventualmente, asesinar a esa gente? ¿Qué debate se puede dar dentro de eso? Bueno, eso es lo que plantea la película. Todo a través de los manuscritos de Adolf Eichmann, que la verdad que son realmente escalofriantes. Es de un cinismo absoluto el que se genera en estos personajes, donde inclusive los mínimos rasgos de humanidad que pueden llegar a salir son bastante oscuros. Así que recomiendo muchísimo que vean esta película, que vean La Conferencia. Va a estar esta semana, desde mañana jueves hasta el miércoles de la semana que viene, en el Cinépolis Recoleta. Allí se va a llevar adelante el Festival de Cine Alemán. Y pueden sacar las entradas a través de cinépolis.com.ar. La entrada es un poco más barata que la entrada general. Si entran a la página también pueden consultar para conseguir algunos descuentos y demás. Eso depende de la cadena de cine. Pero en general las entradas generales de cine están, lo hablamos la semana pasada, la cuestión precio, están entre 1.000 y 1.100 pesos. La entrada acá va a salir 800, y hay un pack también para aquellos que quieren ver todos los largometrajes. Pueden ver 5 largometrajes al precio de 3.200 pesos. Les recordamos, en el Cinépolis Recoleta, allá enfrente del cementerio de la Recoleta, allá pueden acercarse, pueden consultar la cartelera y pueden sacar las entradas, así como también en la página web cinépolis.com.ar. Y también pueden disfrutar de muchas otras, de, por ejemplo, como dijimos antes, los cortometrajes realizados por estudiantes de escuelas alemanas del país, los pueden disfrutar también en cinealemán.com.ar. La verdad que, volviendo rápidamente a La Conferencia, me parece que es un documento bastante importante a la hora de construir historia, ¿no? Hay muchos debates sobre qué es la historia, sobre cómo se construye la historia, si hay una sola historia, si hay muchas historias. Yo estoy más del lado de que hay historias en plural, pero es muy interesante que tal película se haga sobre todo en el año 2022, y sobre todo teniendo tanto trajín en lo que respecta al nazismo y a la Segunda Guerra Mundial, cinematográficamente hablando. Es muy interesante que se lleve una a las bases, ¿no? A las bases de la crueldad, a las bases de la masacre. Así que recomiendo que vean La Conferencia a partir de mañana en el Cinépolis Recoleta, en el marco del Festival de Cine Alemán en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, buenísimo. Tengo, ¿sabes que me llegó una gacetilla? No sé si a vos te llegó, del Teatro San Martín. Sí. De Lugones. De la Sala Lugones, sí. Hay un ciclo de Berlanga. Ah, mira. Bueno, el que acaba de llegar, así que lo vamos a recomendar. Es en la sala Lugones. Empieza, bueno, recordemos quién es Luis García Berlanga, ¿no? Es un hombre que ha hecho en el cine español, sí, un gran cine humorístico, pero que escondía grandes, sí, temas políticos, pero que bueno, que muchas veces pasaban la censura. Claro. ¿Eh? Porque al estar tan expuesto el humor, pasaba, sí, la censura. Yo he visto algunas películas, las que me acuerdo son Bienvenido Mr. Marshall, del, sí, año 1953, El Pisito, y no me acuerdo si alguna otra. Empieza hoy, 7 de septiembre, con El Circo, a las 18 horas, y Esa Pareja Feliz. Después el viernes, Bienvenido Mr. Marshall, viernes 9 de septiembre. ¿Eh? Y después sigue el sábado. Si quieren ver buen cine y en una buena sala, como es la Leopoldo Lugones, vayan al cine de la ciudad de Buenos Aires. ¿Eh? Sí, y que aparte es muy barato. Linda sala, la sala Lugones. Y es muy barato, que no sé, pero debe estar, no tengo acá el precio, pero está... Si mal no recuerdo, son 350 pesos la entrada general y 250 acá la a tengo. Estudiantes. General, sí. 450, estudiantes y jubilados 250. Ahí va. ¿Eh? Bueno, vamos a algo de COVID. Dale. Ya como lo veníamos anticipando, lo venimos ya anunciando hace semanas y semanas y semanas, que los casos continúan bajando, bajan. Y al punto que esta última semana, la verdad no pudimos conseguir confirmación todavía, pero en esta última semana no hubo reporte del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires respecto al COVID. Hubo un par de baches donde no se estuvieron realizando los distintos reportes. Sí se realizó el reporte del Ministerio de Salud de Nación, donde arrojó que 2.117 casos fueron los confirmados en los últimos 7 días, lo que da un total de 302 casos diarios. Comparando este reporte con el de la semana pasada, implica un 22,5% de descenso en los casos. En lo que respecta a fallecidos, se reportaron 8, cuando la semana pasada fueron 11, también viene en baja ese número. De todas maneras, perdimos también el criterio de cómo se anuncian los fallecidos, aquellos que en general se... En general hubo como distintos momentos, algunos que se anunciaban como pacientes con alguna enfermedad previa que se agravó por un cuadro de COVID y fueron de alguna manera anotados como fallecidos por COVID, otros directamente su condición a partir del virus se agravó y fallecieron también. Ahora no sabemos si esto incluye ambos, creemos que sí, pero bueno, como la Ciudad de Buenos Aires no reportó la cantidad de positivos en esta última semana, no contamos con los datos tanto de testeos realizados totales como en estos últimos 7 días. Pero lo que sí tenemos es los datos de vacunación, los cuales bajaron bastante en esta última semana sobre todo. 15.886 dosis de refuerzo fueron aplicadas en todas sus variantes, cuando hace semanas veníamos en promedios de 30.000 por semana. Lejos de aquellos números al principio de la vacunación, hace un año y medio atrás, donde se aplicaban por día este número aproximadamente. Entre 25 y 30.000 dosis por día eran aplicadas. Ahora estamos en un promedio, ya bajó en estas últimas semanas, bajó un poco, pero estamos en alrededor de 20 o 25.000 por semana de dosis de refuerzo aplicadas en la Ciudad de Buenos Aires. Esos son todos los datos del COVID. Así como no se reportó, no sé si será permanente, pero si no se reportaron los datos de COVID esta semana, del Ministerio de Salud de la Ciudad, posiblemente no los reporten más. Es algo que ya quedó muy en segundo plano el COVID. hace rato que la pandemia no es tal, pasó a ser una endemia, e inclusive en este momento no hay ningún territorio en el mundo el cual esté teniendo distintos, o mejor dicho, graves consecuencias a partir del COVID, o las grandes de contagios, o muchos fallecidos, o necesidad de cerrar y demás. Así que posiblemente algo que también anticipábamos en esta columna hace un año más o menos, que eventualmente había que aprender a vivir con el virus, me parece que ya estamos entrando, o mejor dicho, que venimos entrando progresivamente hace unos meses ya en ese camino, a acostumbrarnos que posiblemente nos contagiemos. Es imposible evitar y estar completamente sano todo el tiempo. No es inclusive muy sano no contagiarse de nada, o no tener que transitar ninguna enfermedad. Pero bueno, así estamos hoy. Posiblemente, mejor dicho, la semana que viene veremos a ver si se vuelve a hacer el reporte de COVID en la ciudad. Mientras tanto, seguiremos con los números que van a ser brindados por el Ministerio de Salud de la Nación. En lo que respecta a COVID, esto es todo. Como dije recién, la semana que viene volveremos. Bueno, yo me quedaba pensando por el tema del nazismo, ¿no? Y cómo se banaliza todo eso con determinadas cosas, ¿no? Justo, mira, esta persona que se decía nazi, que dijo que tendrían que matarla a la vicepresidenta, esta que estaba en un centro que son 5 o 6 nazis, qué sé yo, se lo llama supremacista, José Derman, lo internaron. Fue detenido, pero lo tuvieron que internar en una institución psiquiátrica, ¿no? El tipo largó consignas contra el comunismo, bueno, cosas, el marxismo, qué sé yo, pero estaba totalmente loco. Yo cuando a veces se le dice a cualquier cosa nazi, Gestapo, no este caso, ¿no? Porque evidentemente lo que decía era, y a veces digo, no habrá que bajar los decibeles, o dictadura, ¿viste? No habrá que bajar los decibeles. ¿Te acuerdas que lo peleábamos en la época? Sí, en un gobierno democrático decíamos que decían que tal era la dictadura, no da, claro. Y nosotros decíamos, loco, no hablé, yo viví la dictadura, no la banalices, secuestran gente, matan. A veces cuando hablan del odio nazi, habría que ver también eso, ¿no? Habría que rever, todos tendríamos que rever, porque por ahí se lo acusa de nazi a cualquiera, ¿viste? Sí, totalmente. Totalmente, sí, para dimensionar un poco, lo decíamos recién, 6 millones de personas asesinadas, campos de concentración, cámaras de gas, fusilamientos. Es banalizar, ¿no? Si vos decís, por ejemplo, que es nazismo por ahí, qué sé yo, decir que un dirigente sindical es un chorro porque realmente es un chorro. No, es un nazi porque está en contra del sindicalismo. Claro. Y por ahí tendríamos que empezar a ver. Yo creo que nos merecemos todos los argentinos empezar a ver cómo usamos las palabras, ¿no? Cómo las usamos. Y por ahí usando bien las palabras y bajamos algunos decibeles de todo esto que hay en el aire, ¿no? Y que en general nos contagia a todos. ¿Algo más, Camilo? No, nada más. Con eso estamos. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Un placer. Chao, seguimos. Quédense porque hay varias notas. Chao. Hasta luego. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Se movió el banco, está Paula en la operación técnica, así que le agradezco. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Bueno, hoy hablábamos al comienzo de que está, de algunas cosas que están pasando en el país y que pareciera que no pasaran. Por ahí tienen repercusiones en los medios, pero están muy tapadas por otras cosas que por ahí deberían tener menos repercusión. Pero bueno, uno de esos temas es que ha habido un ajuste a 40.000 planes sociales que están relacionados con el potencial trabajo. Y esto también, en este ajuste, hay estudiantes que cobran los planes Progresar, que es para estudiar, y que no los van a empezar a cobrar ahora a partir de este ajuste del gobierno nacional. Hoy tenemos entendido, ahora lo vamos a ver, que hay un acampe en la 9 de julio, que hace un par de días que está ahí, de estudiantes que reclaman que no le den de baja a los planes sociales. Para conversar sobre este tema estamos comunicados con Micaela, que es una de las afectadas. ¿Cómo te va, Micaela? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, mi nombre es Mica, yo intervengo en lo que es el Polo Obrero, sí. Así que sí, es efectivamente así como vos lo venís mencionando, el recorte a 40.000 jóvenes que percibíamos esta contraprestación, que es lo del potenciar trabajo, y que sí, claramente el gobierno peronista, digamos, vino a sacarnos porque justamente cobrábamos una beca educativa, que es la beca al Progresar. Yo soy afectada de esta situación también, estudio acá en la ciudad de La Plata, soy yo, sí, en la Facultad de Humanidades, en un profesorado de Geografía. Ajá. Ahora, ¿el plan ya le dieron de baja o le van a empezar a dar de baja? ¿Cuándo es la última vez que vos cobraste? Vos cobrabas los dos planes, Potenciar y el Progresar. Exactamente. Mira, esto fue así. Esta semana, el día lunes, que es por lo general donde cobramos todos los compañeros y compañeras, automáticamente ya lo dejamos de percibir al Potenciar Trabajo, porque los propios funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, por parte de Zabaleta, decían que era incompatible tener la beca Progresar con la del Potenciar Trabajo. Esto ya empezó a percibirse a partir del mes de septiembre, lo cual marca, digamos, que estudiantes que alquilamos, como es mi caso, yo alquilo y vivo sola con mi nene de 3 años y a la par estudio y tengo otras 2 changas, porque claramente con solo el Potenciar Trabajo no estaría alcanzando, ronda alrededor de 27.000 pesos, ya este mes lo dejamos de tener. Eso es una realidad. Lo que pasó en el día de ayer y producto del acampe y de la lucha del movimiento piquetero fue que en las 8 horas de acampe que hicimos, el gobierno tuvo que salir a dar una respuesta y en teoría se comprometió a que en un primer momento, en el mes recién de octubre, no estamos hablando de septiembre, sino en el mes de octubre, volveríamos a darle el alta a los 40.000 jóvenes, pero que de igual manera esto sería incompatible con lo que es la beca Progresar. Ajá. De hecho, te paso el chivo, mañana hay una jornada de lucha del movimiento piquetero, del cual vamos a estar haciendo parte a las 10 de la mañana desde el Puente Pueyrredón hasta el Ministerio de Desarrollo Social, para denunciar justamente esta situación de incompatibilidad entre el Progresar y el Potenciar Trabajo. Claro, porque son dos cosas totalmente diferentes. Uno es para que trabajes y el otro es para que estudies. Y vos haces, claro, las dos cosas. O comemos o estudiamos, nos dice el gobierno, claro, de los Fernández hoy en Argentina. Entre los dos, ¿cuánto es el total? Y el Progresar varía sí, entre los terciarios, que cobran alrededor de 5.000, sí, y los de la universidad, dependiendo las carreras estratégicas. Mi carrera, al ser un profesorado, no es estratégica, así que son 6.000 pesos. ¿6.000 pesos es por mes? Sí, 6.000 pesos por mes. Y un dato más que no es menor. Sí. Este mes, al día 7 de septiembre, los estudiantes de la universidad no nos han acreditado lo que es el boleto estudiantil, por ejemplo. Claro. Con un aumento del 40% en el transporte. Claro. Ahora, el potencial, me dijiste que estaba en 24.000, debe ser, sí, 26.000, 27.000, ¿no? Ese es el que le sacan, porque le dicen, le dejamos la beca para que estudien y le sacan el potencial. Tal cual, tal cual. El más bajo, es decir, debería ser al revés la cosa, ¿no? En todo caso. No, y en todo caso no debería ser. En todo caso no debería ser. Estudiante no, no. Está... Perdón, me expresé mal. No debería ser de ninguna forma. pero si hacen un recorte, recortan el que el es para trabajar y comer, ¿no? Claro. Sí. De hecho, solamente como te dije al principio, yo por ejemplo tengo dos changas más, sí. Uno que es ser niñera y otro es peluquería a domicilio, sí. A la par de lo que es el potenciar trabajo y a la par de lo que es el progresar, y así con eso no llegamos a fin de mes, claro. Teniendo en cuenta que muchísimos estudiantes que percibimos, digamos, estos programas, no vivimos dentro de las ciudades nuestras. Yo por ejemplo era de Florencio Varela, me mudé a la ciudad de La Plata para poder estudiar y progresar. Uh-huh. Y así todo, cada vez es más difícil con la situación de ajuste que estamos viviendo. Uh-huh. Y ahora que nos sacan esto, estamos contando las chirolas para ver cómo llegamos a fin de mes, cómo bancamos la olla de nuestra casa con nuestros hijos. Está muy claro, Micaela. Dicen ahora que en octubre se los volverían a dar, es decir, ya le dieron de baja, que en octubre se los volverían a dar. ¿Ustedes creen eso? ¿Cómo lo ven? Yo lo veo difícil. En teoría se comprometieron. Si de acá a octubre no se comprometen, en octubre no se comprometen a darnos de alta a los programas sociales con el retroactivo también del mes de septiembre, yo creo que vamos una nueva jornada, e incluso la jornada de mañana apuesta a ser masiva igualmente, porque más allá de exigir la apertura de los programas sociales, también lo que queremos los jóvenes es el trabajo genuino, claro. Que es un reclamo concreto también. Claro, en el potenciar trabajo, ¿dónde trabajan ustedes en ese plan? Hacemos intervenciones barriales en lo que es el Polo Obrero, dando apoyo escolar. Yo, por ejemplo, que estudio geografía, clases de apoyo en geografía, en educación sexual, colaboramos en los merenderos, en lo que es la cocina, en repartir las meriendas, uh-huh. En la llegada de la mercadería también. Uh-huh. Micaela, ¿qué edad tenés? Si lo puedes decir. ¿Qué edad tenés? Sí, 25 años. 25 años. ¿Y cómo es tu vida con esto, con esta forma que decís que aparte haces changas, tenés el trabajo del potenciar, estudiar? ¿Cómo te manejas? Más allá que de toda la lucha reivindicativa. Sí. Y me organizo. Yo soy una persona muy estructurada, pero es muy difícil. Cuento, digamos, el peso al día a día. Sé que los primeros días tengo que pagar el alquiler y junto a la plata automáticamente, y después todo lo que es alimentos o la vestimenta de mi hijo, más que la mía incluso, es, bueno, ir al lugar muchísimo más barato, alguna feria donde consiga zapatillas más o menos baratas, entre 1.000 y 2.000 pesos para un nene de 3 años, que te imaginarás que crece mes a mes, sí. Y que los cambios son constantes, y después es las promociones. De hecho, ayer lo hablaba también con otro medio que me preguntaba cómo era, y yo le dije, mirá, donde hay promociones en un supermercado, vamos a la promoción, compramos no la mejor calidad, sino la segunda, tercera marca, y lo mismo vale para lo que es verduras y frutas. Uh-huh. Las frutas y verduras de estación, no, y ni llegamos a la carnicería. O cambiar, por ejemplo, no sé, la leche en sachet por la leche en polvo, que no es la más rica, pero bueno, es leche, claro. En fin. Claro. Micaela, ¿cuántos chicos tenés? Uno solo, de 3 años. ¿Vivís sola con él? Sí, vivo sola con él. Bueno, muy difícil, ¿eh? Ahora, mañana hacen entonces la jornada. ¿Qué sí, pensás, sí, sí. De que esté tan invisibilizado el ajuste, con discusiones que aparte parecería que nos obligan a entrar a todos, que hoy no definen nada? Por ejemplo, qué sé yo, viste, cuando hablamos el intento repudiable del asesinato a la vicepresidenta, pero que bueno, hablar todos los días de eso, y bueno, teniendo gente que, como ustedes, que le sacan los planes, más del 50% de la gente en la pobreza y todo eso, parecería que es un tema menor seguir eso, y con eso se pueden seguir agregando otros temas, masa que está pasando la gorra por Estados Unidos. ¿Qué pensás vos cuando ves todo eso? ¿Qué pensás de los medios? ¿Qué pensás de nosotros? Y yo en particular, sobre lo de Cristina y el atentado, digamos, me parece que tiene que haber un esclarecimiento del caso. Correcto. Y lo repudiamos abiertamente incluso, sí, sí. Pero también que a la par, digamos, que se da esta situación dentro de los medios, o lo que pasó hace dos semanas con la situación de la corrupción, uh-huh. En ese mismo momento recortaban 200.000 millones de pesos a lo que es la educación, claro. La salud, la obra pública, Y me parece que el ajuste en Argentina sigue pasando y cada vez es de manera peor para, digamos, tener las exigencias del fondo. Bueno, yo te agradezco mucho, pero te quería consultar un poquito más, ya que tuviste la amabilidad de atendernos. Micaela, sí. Cerrá la nota como vos quieras y llamando a lo que vos te parezca. Bueno, dale. En primer lugar, agradecerles porque me hayan llamado y se hayan comunicado. Me parece que hay que difundir la situación de cada joven y cada estudiante de hoy en Argentina, que esto no es un caso más, que sino son décadas y décadas de gobierno. Se cortó. Bueno, vamos a ver si lo reintegramos y si no, veremos. Bueno, la situación, más o menos una síntesis, ¿no? Es decir, recortan 40.000 planes, dice que lo van a reactivar en octubre. Hola. Hola, ahí estoy. Se cortó, se había cortado. Bueno, cerrá como quieras, dale. Agradecerles a ustedes por haberse comunicado conmigo en el día de hoy y también digamos que hay que denunciar, me parece a mí, a todos los gobiernos, al gobierno peronista de ahora, a los gobiernos macristas también, que año tras año han llevado el país a esta situación de ajuste y que acá los jóvenes que nos estamos organizando en la calle, en las facultades, en los institutos terciarios, no queremos, digamos, dejar la educación y dejar de progresar, sino que queremos avanzar y que para eso, digamos, más que nunca se necesita una organización que enfrente al gobierno ajustador de este momento, que está pactando claramente con el fondo, y por eso, digamos, tenemos una Argentina con un alto índice de pobreza y con unos jóvenes que estamos cada vez más precarizados. Me parece que eso es fundamental y que no se trata de comer o estudiar, se trata de poder avanzar y progresar en nuestra calidad de vida también. Y bueno, y mañana les invito a que puedan ser parte y nos puedan entrevistar en la jornada de lucha que vamos a estar haciendo. Bueno, vamos a ver, nosotros mañana no estamos en esta radio, pero vamos a ver en otra radio. Te mando un abrazo grande, muchas gracias, Micaela. Dale, fuiste muchas muy amable, gracias. Bueno, acá estábamos charlando con Micaela sobre este acampe que hay en la 9 de julio. Hay otro acampe en Plaza de Mayo, que es de los prestadores de los servicios a los discapacitados, que vienen cobrando tarde, siempre han cobrado tarde, cada 3-4 meses. Lo que pasa es que ahora ya están cobrando mucho más tarde. Y estamos, no es lo mismo cobrar tarde cuando la inflación es del 30 al 40% anual que cobrar tarde cuando la inflación es del 100, 120% anual. Directamente lo que está haciendo el gobierno, las obras sociales, porque se tiran la pelota, es reteniéndole durante 6-7 meses, pongámosle que les van a pagar, como dijeron ahora en septiembre, y en esos 7 meses le sacaron un 70%. Nosotros creemos que fundamentalmente es el gobierno el culpable, pero si es la obra social, lo mismo, porque si ponen esa guita a plazo fijo, evidentemente hacen un negocio terrible y sabemos que algunas obras sociales hacen eso. Bueno, y ahora vamos a pasar algo que ocurrió ayer frente al Congreso, que fue el verdurazo. Hubo una donación de la gente de la mesa agroalimentaria de la Unión de Trabajadores de la Tierra de 20.000 kilos de verduras, ¿no? Para reclamar una ley, o mejor dicho, algunas leyes que vienen reclamando la gente de la agricultura familiar desde hace tiempo. Vamos a escucharlo a Nahuel Levalli, el presidente de la UTT, que no nos olvidamos que también es el director del Mercado Central y que tiene algunas denuncias porque mandaba en algún momento verdura podrida y dicen que direccionaba algunos negocios. Y aparte, acá en la calle Díaz Vélez, en un local de la UTT, lo denunciaron las chicas que estaban acá como un hombre violento que les había desarmado el boliche que tienen la UTT acá en la calle Díaz Vélez. yo aclaro todo esto porque por ahí muchos me van a decir como, pero le tengo que dar el micrófono, o por lo menos en este audio, porque piden una ley que creo que es interesante para la gente de la agricultura familiar, pero que sepan quién es el que está ahí y por qué es los modales, porque en realidad está de los dos lados del mostrador. Hace un reclamo al Congreso, pero a su vez es parte del gobierno. Escuchemos a Nahuel Levasi. Hoy otro verdurazo, otra jornada de lucha en la calle para fortalecer la presentación de 5 proyectos de ley, que son 5 propuestas que tienden a garantizar alimentos sanos a precios justos para el pueblo y a responder a las necesidades del sector del campo que alimenta. Desde la mesa agroalimentaria, la articulación gremial de espacios y organizaciones agrarias, presentamos la ley de acceso a la tierra, ley de arrendamientos rurales, ley de fomento a la agroecología y al cooperativismo, y de segmentación de políticas impositivas. Tiene que ver con un plan agroalimentario de abastecimiento que tienda a garantizar el plato de los argentinos y las argentinas, al mismo tiempo que responder a las necesidades del sector del campo que alimenta. Hay un proyecto, el de ley de acceso a la tierra, que lo venimos presentando ya desde el 2016, que tiene estado parlamentario, no se ha trabajado, y los otros que nombramos los traemos hoy por primera vez. Y hoy estamos trayendo 20.000 kilos de verdura para regalarle a la gente que se acerque, en una manera de compartir el fruto del trabajo con los vecinos y las vecinas que lo necesitan, y al mismo tiempo contarles nuestras propuestas, nuestras realidades y sumarlos a nuestra lucha. Confiamos en que la dirigencia política entienda que es necesario avanzar por este camino de la soberanía alimentaria, por un lado, y por otro lado, lo que sí creemos es en nuestra tenacidad y nuestra convicción de continuar la lucha hasta que esto sea realidad. Me parece una buena propuesta, ya que la verdura está muy cara y bueno, la gente necesita alimentarse de manera sana, ¿no? Variado, y bueno, y las verduras justamente es lo que la gente a veces deja de lado. Come más harina, más arroz. Está carísimo todo y bueno, estamos buscando precios y está bastante difícil comer verdura, vivir. La gente de la UTT me encanta el trabajo que hacen, los solidarios que son con el pueblo, a diferencia de los pocos solidarios que son los que más tienen. Bueno, esto, las tres personas que hablaban después de Nahuel Levasi eran transeúntes que se estaban llevando los bolsones de esta verdura que estaban donando y regalando. Yo quise aclarar esto de Nahuel Levasi porque me parece que la ley, insisto, es buena. Es raro que el gobierno no la ha llevado adelante. Bueno, este gobierno no ha llevado adelante muchas leyes. Algunas todavía no pasaron ni por diputados y otras no pasaron por senadores, o pasaron por senadores, no por diputados. Hay un problema con este gobierno, ¿no? Y el problema que tiene es que cuando hay reclamos son de este tipo, son reclamos de baja intensidad. Regalan verdura porque tratan de que la gente no se entere que en realidad en el Congreso, si se sientan todos los kirchneristas y peronistas, la ley sale. Porque la meten por senadores, sale, y después por diputados sale también. Así que no habría problema. Pero pasa esto, que esto, como pasa, por ejemplo, con una ley que nosotros dijimos que bueno que se había aprobado, que es la ley que para que asegura algunos derechos para la gente que tiene SIDA, ITS, hepatitis, ¿no? Que salió aprobada en el Congreso. Y que en diputados, y que todavía no entró en senadores. Y que también es una ley que también fue reclamada durante ya 3 años hasta que saliera. Y como la reclaman lamentablemente los mismos que son del gobierno, y le dicen espera un poquito, y espera, hoy no tenemos plata, espera que ajustemos un poco más. Es decir, estamos inmersos en ese problema, ¿no? En el problema de que hay el pseudo progresismo, el ladri progresismo, acompaña a un gobierno ajustador, y en esta dicotomía, bueno, por un lado le reclama cosas, pero por otro lado no se las quiere reclamar tanto porque está en juego, entre comillas, la paz social. Me explico, ¿no? Bueno, y ahora vamos con algo que tiene que ver con esto. Hubo una marcha a la legislatura ayer y fue importantísima esta marcha, ¿eh? Fue una marcha organizada y hecha solamente por el kirchnerismo. es decir, diferentes sectores del kirchnerismo, ¿no? Las organizaciones sociales como la corriente clasista y combativa, como el movimiento Evita, como la UTEP, como Barrios de Pie, Somos Barrios de Pie, y fueron a reclamar tierra, techo y trabajo. Nosotros estábamos acostumbrados, esta es la encíclica papal, que eso era un reclamo para el gobierno nacional, ¿no? Es decir, movilizar mucha gente, de entrada lo hacían, como ya descontaban que este gobierno progresista, entre comillas, le iba a aprobar. Entonces, en un momento, bueno, empezaron todo esto, siempre hay una excusa, guarda, no nos movilicemos mucho, es contra el gobierno nacional, movilicemos no contra los gobiernos que no sean de los que nosotros somos parte, ¿no? Como diputados, como secretarios de Estado, etc. Entonces frenaron esas movilizaciones. Y ahora se les ocurrió movilizar a muchísima gente a la legislatura para que la legislatura saque la ley. Para mí no está mal que la ley saque una legislatura. Lo que por ahí uno ve, tiene ahí un olorcillo a muchacho, bueno, organicemos todo en contra de la reta para que pase el ajuste sin problema y nosotros sigamos cobrando nuestra dieta de diputado, nosotros sigamos cobrando nuestro cargo, etcétera, etcétera. Hay olor a eso. Pero no obstante, como acá escuchamos todas las voces, le vamos a hacer escuchar en la marcha a Alejandro Pitu Salvatierra, ¿se acuerdan? Un dirigente que es de la UTEP, dirigente kirchnerista, que tuvo, en algún momento estaba siempre en televisión, porque en los debates era panelista, un hombre que había estado detenido, lo habían agarrado varias veces con droga, repartiendo en los barrios, bueno, y él explicaba por qué lo había hecho, y la situación en los barrios, y qué sé yo, y bueno, y en ese momento le echaba toda la culpa, estaba en todos los canales, toda la culpa al gobierno de Macri, que era el responsable, y yo creía, y creo que sí, que era en ese momento responsable el gobierno de Macri, como ahora creo que es responsable el gobierno de Alberto Fernández. Y vamos a escuchar también a Alejandra Abregú, de la corriente clasista y combativa, y a Laura González Velasco, que es de Somos Barrios de Pie, de Somos, del partido Somos, es legisladora. Escuchamos a los tres, ¿eh? Hoy venimos a hacer la presentación de un proyecto de ley que denominamos Tierra, Techo y Trabajo, pero es que es mucho más que un simple proyecto de ley. En esas hojas hay más que letras y la idea de plasmar un pensamiento. Ahí hay años de lucha y de entender cómo se fue gestando, se fue formando la economía popular plasmado en esa ley, en una lucha continua para que no dependa de qué lado de la línea de Rivadavia nacés para tener una expectativa de vida en esta ciudad, en una de las ciudades que es la más rica del país, pero que sin embargo cuando vas a la escuela pública no parece ser la ciudad más rica, cuando te paseas por el sur de la ciudad de Buenos Aires no parece ser la ciudad más rica, cuando vas a los hospitales no parece ser la ciudad tan efectiva como nos quieren vender. La transformación no solo es un chamuyo, sino que es selectiva y llega a parte de los lugares y a otros no. Estamos acá para poner en evidencia todas esas cosas también. Nosotros somos de la Villa 2124, somos uno de los barrios más carenciados de la parte de Cava. Nosotros tenemos emergencia habitacional, no tenemos agua corriente, no tenemos cloacas, entonces estamos luchando para que podamos mejorar. Y yo creo que la ley de tierra, techo y trabajo nos va a ayudar muchísimo para que esos sueños se puedan hacer realidad después de décadas que no somos escuchados. Creemos que tenemos que trabajar los consensos necesarios. Lo que vamos a hacer entonces es no solamente presentar algunos proyectos nuevos, sino también impulsar aquellos proyectos que ya fueron presentados y que queremos que sean ley en la ciudad, porque tenemos una ciudad que es la más rica del país, pero también la más desigual. Y hay mucha dificultad en el acceso a derechos, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la salud, en los barrios populares. Bueno, ustedes lo escucharon, coincido con todo lo que dicen, pero es mi obligación como periodista decirles que qué bueno que todo se midiera con la misma vara y qué bueno que toda esta gente estuviera acompañando, por ejemplo, que eran muchos, eran columnas y columnas que se movilizaron a la legislatura, que esta gente estuvieran acompañando a los chicos que reclaman por las bajas en el plan Potenciar Trabajo, a los discapacitados y a los que trabajan con los discapacitados que reclaman, a los obreros que reclaman porque tienen los peores salarios en dólares de la historia argentina, entre los peores de la historia argentina, a los jubilados que no les alcanza para llegar al cuarto día y que tienen un PAMI que es realmente un desastre. Yo antes, hace unos años, con el otro gobierno, los veía hacerles movilizaciones al PAMI. No sé, a los despedidos en el banco CBC. Bueno, quisiera que midiéramos a todo con la misma vara y marcháramos todo. Esto de trasladar todos los conflictos solamente a la ciudad de Buenos Aires es un arma de doble filo. Es, por un lado, dejarnos a todos sin una cobertura de poder reclamar por las cosas más importantes. Porque en la ciudad de Buenos Aires se va a presentar la ley y se va a discutir la ley. Y entrará o no entrará. Ahora, llama la atención, algunos dicen que hasta 30.000 personas había, llama la atención que se movilicen tantas personas por un tema que no se moviliza lo mismo por la ley que no sale a nivel nacional. Llama la atención. Como llama la atención que se movilicen cientos de miles de personas para defender el ajuste con la excusa de defender la democracia. Llama la atención. En una época, yo por lo menos no lo había visto nunca, que sectores progresistas hagan esto. Fíjense ustedes, y con esto cierro. Decían que iban a poner hacer un bloque diferente los pseudo progresistas y Itai Haiman, Saracho, Lautep, Grabois. La gente que ustedes conocen bien porque han pasado por este micrófono, así que, y hemos charlado con ellos, y todos sabemos quiénes son, qué hacen, quiénes lo bancan, todos sabemos en qué trabajan. Sabemos que hay un ministerio que son todos militantes. Y habían decidido que, como la situación del ajuste, como no había nada a favor de los trabajadores y los jubilados, grabó y dijo, rompemos el bloque, nos ponemos en un bloque aparte. Y el otro día hicieron una asamblea para decir que no van a romper porque gatillaron contra la vicepresidenta. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo que es Hagman, lo que es Grabois? ¿Se dan cuenta? No quiero calificar, porque ellos mismos se califican. Y nuestros oyentes también saben quiénes son toda esta gente. Bueno, por suerte, y espero, nunca van a gobernar la ciudad de Buenos Aires. Espero, por suerte. Porque creo que peor que eso, nada. Peor que Hagman, Saracho y toda esta gente, Grabois. Grabois, entre paréntesis, para ellos que siempre, y para la presidenta, la vicepresidenta, que siempre dice que este es familiar de tal, el padre de Grabois, Pajarito Grabois, era un fascista vinculado a la Iglesia Católica, como el hijo, que también es vinculado a la Iglesia Católica, no sé si es fascista el hijo. Hace cosas que son de fascista, pero digamos que no sé. Y tampoco le echo la culpa a él del padre, pero bueno, lo digo por aquellos que hablan de padre e hijo. En esto parece que aquellos que sufrimos al padre, ahora estamos sufriendo al hijo. Es decir, la izquierda, el progresismo, los que queremos cambiar todo, sufrimos al padre y sufrimos al hijo. Vamos, que nos queda una nota. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires.

Bueno, ahí charlábamos con Romina del Pla, se nos fue el tiempo y nos vamos a ir escuchando. Nos mandaron los All Star, que cumplieron 10 años en versión punk, Nunca Me Faltes, y lo presenta Antonio Ríos, y con eso nos vamos todos cantando. Chau, hasta la semana que viene. Gracias Paula, gracias Camilo, gracias Cocho, gracias a todos. Vamos. Los All Star, Nunca Me Faltes. Cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. Que te quiero, que te adoro, que eres la mujer que he soñado, la que me hace muy feliz. Que cuando no estás